Soy Rafael Uzcategui, arroba Fancinero en sus redes sociales, y te doy la más cordial bienvenida para otra emisión de Veneco. 60 minutos del mejor punk y hardcore venezolano, transmitido cada semana o cada vez que podemos por Humano Derecho Radio. Este proyecto para darle voz a la gente que está haciendo cosas y al talento venezolano en momentos de hegemonía comunicacional, y desde este programa, pues lo mejor del punk que incordia a la autoridad. Punk gobiernero es punk mierdero y no queremos nada de eso. Recuperando la rebeldía del rock, del secuestro del Estado venezolano y poniéndolo como siempre al lado de la gente, de las luchas, del desafío al abuso de poder. Y estamos, la verdad, en este Veneco número 32, muy contentos tras los resultados de la primera jornada de Música por Medicinas. Si te lo perdiste, te contamos. Música por Medicinas fue una jornada en la cual se estimuló el intercambio de medicamentos vigentes por música en diferentes plataformas. Tuvimos 2 meses haciendo una campaña de estímulo de donación de discos usados, de compactos, long plays, que la gente llevó al lugar común, y la respuesta fue extraordinaria. Esa solidaridad del venezolano que está dormida por la crisis está despertando cada vez que puede ayudar a la gente que los necesita. Más de 4.000 vinilos y 2.000 compactos pudimos recopilar para luego clasificar y ponerlos a la disposición de los amantes de la música, los coleccionistas, el 21 de julio en la Sala Cabrujas de Chacao y al día siguiente, el 22 de julio, en el Centro de Cultura Chacao. Y entre las bandas que participaron, que fueron muchas de diversos géneros, estuvo Ildefox con Un Buen Jazz, estuvo la gente de Onil con Riggy, estuvieron los amigos del Pez Volador que vinieron desde Puerto Ordaz, estuvieron la Danta con Noise y sonidos electrónicos, pero uno de los participantes es una banda que ustedes ya han escuchado en Veneco y que la vamos a poner para abrir esta emisión. Son los panas de Agente Extraño, que a comienzos de este 2018 han hecho público lo que es su última grabación, y de allí vamos a escuchar un buen post-punk que tiene como título Sumérgete. Así que Ernesto Cuerdas Duras, Rafael Pire y toda la gente de Agente Extraño dándole muy duro con esta grabación. Así que súbale volumen a su PC porque comenzamos con Veneco. Y seguidamente, después de Agente Extraño, lo que vamos a oír son los clásicos de Toque de Queda, una banda de finales de los 80 de Caracas, que solamente grabaron un cassette que circuló de mano a mano, y de allí hemos tomado la canción La Bomba. Así que Agente Extraño con Sumérgete y Toque de Queda con La Bomba, sonando en Veneco a través de Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Veneco a través de Humano Derecho Radio, este programa donde los artistas y las estrellas, el combo estelar, son los cuatro acordes tocados con rabia, con furia, desafiando e incordiando a la autoridad, como debe ser, contra la dictadura que estamos viviendo en Venezuela. Ponte punk. Y hay gente, bueno, hay gente, hay de todo en Venezuela, pero hay mucha gente que decía que el punk tenía que estar con un gobierno militarista, populista, supuestamente de izquierda. Y bueno, hay bandas que se arrimaron a esa mala sombra, y paradójicamente esas bandas que tanto apoyaron lo que está pasando, sus integrantes fueron los primeros que se fueron del país buscando un futuro que lo que ellos tanto apoyaron y tanto construyeron nos lo niega. Pero hay gente que sigue quedando acá resistiendo, y nosotros desde Humano Derecho Radio les vamos a dar toda la amplificación posible. Recuerda que si tienes en tus archivos sonoros bandas, canciones olvidadas, grupos desconocidos del género punk y sus derivados, queremos programarlos acá en Veneco y que esta sea la gran plataforma de comunicación del punk venezolano de todos los tiempos. Sigamos revolviendo nuestro baúl sonoro, y de allí, gracias a nuestro amigo Aureliano Hernández desde el Táchira, hemos conocido a una agrupación de nombre Refil. Ellos grabaron el año pasado, en el 2017, algunas canciones que han promovido bajo el nombre de 18, es el nombre de su EP, y de allí hemos tomado el tema Irónicamente Normal. Ellos son un trío conformado por Daniel Linares, Daniel Casanova y Esteban Uzcategui, un pariente lejano, supongo. Bueno, un trío que está haciendo una música bien potente y, por supuesto, diciendo y denunciando las cosas que estamos viviendo. Así que escuchemos de Refil, Irónicamente Normal, y seguidamente también desde la zona andina, una agrupación que hizo vida en la ciudad de Mérida a mediados de los 90, los Retraso Social, que algunos de ellos hoy han conformado otras agrupaciones. Así que recordemos lo que se hacía en Mérida a mediados de los 90 con la canción Todo en el Cerebro. Así que Refil con Irónicamente Normal y seguidamente Retraso Social, Todo en el Cerebro, Pungocho, sonando en Veneco, en Humano Derecho Radio. Punk venezolano sonando a través de Veneco por Humano Derecho Radio. Decirte que todo nuestro archivo se encuentra en una página web que precisamente se llama archive.org, archive.org. Allí tú puedes buscar, disfrutar y descargar todas las emisiones de Veneco, las 32 sesiones realizadas hasta el día de hoy, y darte ese banquetazo de punk y hardcore venezolano independiente de todas las épocas y de todos los tiempos. Si algo nos enseñó el punk era hacerlo nosotros mismos, abordar las situaciones, no esperar a que ni el Estado, ni los políticos, ni ninguna otra institución venga a hacerlo por nosotros y hacernos cargo de las diferentes situaciones. Así que Música por Medicinas es un ejemplo de esa actitud de autonomía, de acción directa que ha caracterizado el punk y el hardcore durante toda su existencia. Así que el 11 de agosto este proyecto, esta iniciativa va a estar visitando Barquisimeto. Así que bien pendiente a toda la gente guara, porque el 11 de agosto en el auditorio de Ascardio vamos a tener a partir de las 2 de la tarde la presentación de algunas bandas, como por ejemplo Doctor No, presentando el disco Música por Medicinas y Rock contra la Dictadura volumen 1. Y si te llevas un medicamento vigente, puedes cambiarlo por alguno de estos discos compactos. Ahora lo que vamos a disfrutar es también otra banda clásica. Son los Primero Venezuela, una gente que existió primero en Caracas y luego se mudaron al estado Zulia. Allí a comienzos de la década de los 90 editaron un cassette, porque era el formato privilegiado en esos tiempos. Un cassette además que fue bien particular porque era en formato original, era un cassette de fábrica con portada a todo color. En ese momento decirles que la gente lo que hacía era grabar y luego fotocopiar portadas, hacerlo todo muy artesanalmente, pero estos chicos grabaron varias canciones y luego las mandaron a una fábrica de cassettes y tuvieron esta producción que tenía como nombre Dominación Imperialista. Así que de ese cassette vamos a recordar el tema ¿Hasta cuándo?, que añísimos después sigue teniendo una vigencia increíble. Pero seguidamente lo que vamos a disfrutar es de algo mucho más moderno, más actual. Son los Cardiel, la pareja de Miguel Fraino y Samantha Ambrosio, que de Valencia, Estado Carabobo, se radicaron en Ciudad de México y desde allí han continuado con este potente proyecto llamado Cardiel. De allí, de su última producción, Aloha from Fus, vamos a disfrutar el tema Cóctel Gas. Así que Primero Venezuela, Primero, y después Cardiel sonando en Veneco a través de Humano Derecho Radio. Llegamos a la segunda media hora de Veneco en Humano Derecho Radio con mucho, mucho, mucho punk y hardcore venezolano con la potencia que no tiene nada que envidiarle a lo que se hace en el resto de América Latina. Ya apareció el último fanzine de Humano Derecho, el número 7, con la relación entre el rock y la protesta. Allí estamos haciendo una línea de tiempo con todas las agrupaciones internacionales que tocaron para el autoritarismo primero y luego para la dictadura. Es decir, estamos colocando de nuevo sobre la mesa de discusión el hecho que las bandas sean contratadas por gobiernos, cuáles si tienen alguna responsabilidad o no tiene nada que ver que una banda sea contratada por un gobierno que está violando derechos humanos y que se aleje de la democracia. Lo lamentable es que con toda la parafernalia y la pirotecnia discursiva del gobierno, mucha gente por acción, por omisión, por convicción o por ignorancia vino a tocarle al Estado militarista que gobierna en Venezuela. Fermín, Muguruza, Escape, Sociedad Alcohólica, Ratos de Porao, Manu Chao son algunos de los que cuando había billete vinieron a tocar a Venezuela en festivales del Estado venezolano, secundados además por todos una serie de agrupaciones que también se movían cuando había recursos. Ahora que se acabó la plata, desaparecieron las bandas, entre comillas, rebeldes. Y muchas de ellas, muchos de sus integrantes, pues ya han cruzado la frontera buscando el futuro que les niega lo que ellos construyeron. Paradójico, pero real. Pero, bueno, triste, lamentable, y de eso seguiremos gritando con las guitarras, los bajos y la batería y amplificándola desde Veneco. Lo que tenemos a continuación es una banda de neopunk del año 2005 de la ciudad de Maracay, los No Name, con su grabación que titularon Spot Parte 2 y de allí la canción Tener el Poder. Y seguidamente los maracuchos de Convicción Hardcore, su última grabación del año 2015, llamada El Respeto como Estandarte, y de allí hemos seleccionado un temazo llamado A Mis Espaldas. Así que súbele el volumen a tu PC, a tu dispositivo personal, porque lo que viene es ¡pum! Veneco en Humano Derecho Radio. Esto es Veneco sonando por Humano Derecho Radio. Disfruta de toda nuestra programación a través del sitio web www.humanoderecho.com. Este proyecto, esta iniciativa en la cual están sumados activistas y amantes de la música en la mezcla de ruido y activismo, haciendo cosas, inventándonos un país. Si los malos nos lo quieren negar, nosotros nos inventamos una vida. Ahora, en Veneco nos vamos al estado Zulia, donde, bueno, se sigue haciendo muy, muy buena música y tenemos a dos agrupaciones que nos encantan. En primer lugar, la gente de Gas con su tema Experto Cobarde y seguidamente los Doña Maldad con su tema Miedo. De los Gas, una grabación del 2015 y yo creo que la de los Doña Maldad también por esa misma fecha. Por cierto, los Doñas se encuentran ahora girando por Europa, realizando varias presentaciones y ojalá que la temática, los problemas, la represión, la ausencia de democracia en nuestro país sea un tema de conversación en las diferentes actuaciones de este trío de maracuchos que tanto apoyamos acá desde Veneco en Humano Derecho Radio. Pues bueno, así suenan los maracuchos y súbele volumen a tu PC por lo que viene es, bueno, cabilla. Sigues en sintonía de Veneco a través de Humano Derecho Radio. Reiterarte que puedes descargar la aplicación para Android desde la Play Store Humano Derecho. Así puedes tener este y toda la programación de esta estación digital en tu dispositivo personal. Humano Derecho App desde la Play Store para que lo tengas en tu teléfono Android. Y también tenemos nuestro sitio web www.humanoderecho.com con muchísimo contenido de esta mezcla de música y activismo. www.humanoderecho.com. Allí, entre otros contenidos, se encuentra los 7 fanzines que hemos realizado hasta el día de hoy. Así que continuamos ya en el último cuarto de hora del programa. Vamos ahora con un clásico del punk venezolano y que, bueno, precisamente sus 3 integrantes originales se encontraron en la ciudad de Miami el pasado 15 de julio del 2018 para ofrecer una actuación en el Churchill Pop. Así que afortunados todos los miembros de la diáspora que pudieron disfrutar esa presentación. Hay videos en la red social YouTube para los interesados con la actuación de los Holocausto, pioneros del hardcore venezolano, tocando sus temas muchísimo tiempo después. Pero lo que vamos a tomar ahora son precisamente su maqueta de comienzos de la década de los 90. Ahí estaba Juan Ignacio Morazo en la voz y Rafael Cadavieco en la batería, entre otros integrantes. Y de allí lo que hemos seleccionado es el tema Misión Nacional. Y seguidamente una banda que, bueno, que estuvo pateando tarimas recientemente, los Soedae desde Maturín, que creemos, debido al silencio en los últimos meses, que sus integrantes se han ido de Venezuela. Y bueno, ya forman parte de esa diáspora que tiene 4 millones de venezolanos fuera de nuestras fronteras. Así que si hay algún momento en que como punks podemos exigir el derecho a los migrantes, el derecho de que nadie es ilegal, es precisamente ahora. Soedae con su tema Mareas, extraído de su EP Trascender. Así que Holocausto, un clásico, y luego algo más reciente, con Soedae sonando en Veneco a través de Humano Derecho Radio. alguna gente para criticar el trabajo de denuncia y de interpelación que hacemos nos empieza o nos ha dicho que supuestamente el PUN que cuestiona al chavismo, al gobierno bolivariano, es un PUN en teoría supuestamente de derecha, conservador, del imperialismo, etcétera, etcétera. Bueno, para responderles queremos leer un fragmento del libro de Penny Rimbaud, el baterista de los Crass, el último de los hippies. Y fíjense lo que dice Penny en este texto. Cito, la extrema izquierda está en su mayoría constituida por gente privilegiada que, debido a sus antecedentes sociales, pueden infiltrarse en organizaciones que van desde las instituciones educativas hasta los medios masivos de comunicación para promocionar su propaganda. La amenaza que presentan para el desarrollo de un cambio creativo y radical es mucho más grande que aquel de las organizaciones de derecha. La derecha, debido a su falta de una ideología política verdadera, o al menos porque la que tiene es ridículamente transparente y porque raramente goza de la respetabilidad social que tiene la izquierda, atrae a un pequeño número de personas que, encontrándose en el fondo de las pilas de la basura social y rechazados tanto por la izquierda como por los liberales, toman como opción lo que se les ofrece, la violencia. Por otra parte, la amenaza de la izquierda es un intento organizado y calculado llevado por personas privilegiadas que, obteniendo poder y control, utilizarán a los menos privilegiados para luchar por su causa. Aquellos que no cumplen con los requisitos de izquierda son calificados como fascistas, pero a la vez reclutarían con felicidad a aquellos denominados fascistas a fin de lograr sus propios fines. Así que bueno, bastante claro la gente de Crass y de Penny Rimbaud acerca de la falsa dicotomía entre la gente que quiere el poder, que se califica de izquierda, y los que quieren el poder, que se califican como de derecha. Y esto es la actitud PUN de toda la vida. Finalizamos Veneco con la gente de Barquisimeto, Magno Cor, y el tema Sabes Bien. Ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!